buenos días desde Morning Chapatal. Hoy vamos a entrevistar a unos italianos que vienen de intercambio desde Florencia. Este programa va a tratar sobre la mitología y las artes. Vamos a tratar temas como trabajos que hemos hecho de mitología, a los que se refiere a signos del zodiaco, y también vamos a entrevistar a muchas personas, alumnos, profesores, y como hoy en este caso, a italianos que han venido de Florencia. Soledad aún se prolonga. Como un extranjero no siento atadura. Estamos aquí con los alumnos de italiano, Caterina, Luigi y la profesora Silvia. Y a continuación se van a presentar. Hola, yo soy Caterina y vivo en Florencia. Soy aquí a Tenerife porque estoy haciendo un intercambio cultural. Y Tenerife es una ciudad muy, muy bonita y muy calurosa. Tengo 15 años y estoy muy feliz de estar aquí. Yo me llamo Luigi y como Caterina tengo 15 años y vivo en Florencia. Y Tenerife es una ciudad maravillosa por la gente que vive aquí y por la temperatura, es buena. Y sabes, a mí me gusta mucho el mar y me gusta mucho Tenerife. La profesora. La profesora se llama Silvia, yo coordino este intercambio cultural y es la tercera vez que no somos aquí al Chapatal y es una experiencia extraordinaria, muy divertida y llena de encuentros muy significativos. Gracias. Bueno, tenemos una sorpresita para los italianos y vamos a reproducir un cuento a ver si lo logran entender. Se llama El Centauro. Había una vez un centauro que, como todos los centauros, era mitad hombre y mitad caballo. Una tarde, mientras paseaba por el prado, de pronto sintió hambre. ¿Qué comeré?, pensó. Claro, tenía el deseo de su mitad hombre y el deseo de su mitad caballo. Tenía que tomar una decisión. ¿Comeré una hamburguesa o un fardo de alfalfa? ¿Un fardo de alfalfa o una hamburguesa? Y como no pudo decidirse, prefirió no comer. Llegó la noche. El centauro quiso dormir. ¿Dónde dormiré?, pensó. ¿En un establo o en un hotel? ¿En un hotel o en un establo? Y como no pudo decidirse, se quedó sin dormir. Sin comer y sin dormir, el centauro enfermó. ¿A quién llamaré?, pensó. ¿A un médico o a un veterinario? ¿A un veterinario o a un médico? Enfermo y sin poder decidir a quién pedir ayuda, el centauro murió. La gente del pueblo encontró el cadáver tirado por allí y sintió pena. Hay que enterrarlo, dijeron. ¿Pero dónde? ¿En el cementerio o en el campo? ¿En el campo o en el cementerio? Y como no pudieron decidir dónde enterrarlo, llamaron a la autora del cuento, que tampoco pudo decidir por ellos. Como la autora no sabía qué hacer, decidió resucitar al centauro. Y colorín colorado, este cuento nunca se ha sabido que haya terminado. Una recreación de Jorge Bucay. Imagino, Silvia, que tú también estás todos los días enredada en mitos. Sí, efectivamente. Yo amo fuertemente la mitología y me gustan los mitos relectos y reinterpretados nuevamente, como eso, en manera muy divertida, en manera con un final que se unisce all'inizio del racconto, del cuento. Es muy interesante como estructura. Te estoy escuchando, Silvia, y me pregunto, ¿Silvia también escribirá cuentos? Sí, me gusta escribir cuentos en italiano, solamente en italiano. Podríamos también hacer un intercambio de cuentos y traer los cuentos de Florencia hasta la radio aquí en Tenerife. Y alguna recomendación, antes de acabar el programa, nos darán seguramente, ¿no? ¿Alguna recomendación mitológica? ¿Un mito que sea muy preferido tuyo? ¿Un mito que te guste mucho? Mi mito preferito... Ícaro. El mito de Ícaro me piace molto. Uh-huh. La historia de la conquista del cielo, de la esperanza de la conquista del cielo, de la ambición, del raggiungere un deseo. Y es un mito, el mito del imposible, que no se puede realizar, porque Ícaro tiene dos grandes alas y puede volar, pero no escucha los consejos de su padre. Y así, cuando Ícaro es muy cerca del sol, la cera que unió las alas se fundó, se fuse, y así Ícaro precipitó en el mar. Pero el mito para mí, del hombre que quiere conquistar el deseo. Casi nada, ¿no, Lara? ¿Tú conocías ese mito? Pues la verdad que no. ¿A ti te suena conocido, Alba? No. Tampoco. Bueno, es uno de los mitos que tenemos que ver, pero ya nos lo ha introducido Silvia de forma maravillosa. Hay también música para Ícaro, hay también muchos cuadros. Y en Florencia, en concreto, hay mucha pintura y mucha pintura de tema mitológico, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Nuestras iglesias son llenas de cuadros, de telas con sujeto mitológico, porque nos tenemos una tradición muy clásica, muy llegada a la antigüedad, al Imperio Romano y antes a la cultura de la Magna Grecia, en el sur de nuestro país. Bueno, Lara, Alba, cualquier pregunta que se les ocurra, dispárensela. Por ejemplo, no sé, no quieren preguntar qué tipo de música escuchan Caterina y Luigi allí, si escuchan música latina. Aquí ya está el carnaval al lado. Sí. Se lo van a perder el carnaval, Qué pecado. Qué lástima. Lara, cuéntales qué música escuchas tú y a ver, Caterina, qué música escucha ella. Bueno, pues yo escucho música pop, tipo Rihanna, Miley Cyrus. ¿Lo conocen? Sí. ¿Les gusta esa música? Yo escucho toda la música que me gusta y no tengo preferencia. ¿Luigi? Yo me gusta la música en general, como Caterina, pero me gusta mucho la música latina, como Enrique Iglesias, y bailamos, por ejemplo, y bailando. Bailando, pero me gusta en general la música. ¿Y vos? ¿Yo? A mí también me gusta mucho la música latina, sí. Y no sé, ¿hay cantantes italianos que les gustan a ustedes? No, hay italianos, a mí me gusta Tiziano Ferro, que es un cantante. Sí. Y pero Ligabue, pero es de otros tiempos. Silvia, ¿una recomendación musical tuya? Mía, recientemente me gusta mucho Elisa, no sé si es famosa aquí, pero en Italia es famosa. Me gusta Ligabue de España, me gusta un montón Sabina. Sabina es grandioso porque es una perfecta mezcla de música y también pensieros, ideas, palabras, es perfecto. Pero me gusta también música muy movimentada, muy vital, como música latina y en el carnaval. Sí. Y espero próxima vez de poder llegar, de poder volver aquí durante, entre el carnaval. Pero por el intercambio es imposible. Sí. Pero creo que es una experiencia muy llena de emoción. Formo parte de un grupo de profesores de Senegal y de Canarias fundamentalmente, que estamos creando vínculos, enlaces, comunicaciones entre estudiantes de aquí y estudiantes del continente africano. Es curioso que estamos tan cerca y estamos tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, les lanzo ya la invitación a formar parte, si quieren, de esa red y poder intercambiar con gente de África. Belén ha grabado ya unos vídeos con unos alumnos para un profesor de italiano en Senegal. Además, Senegal es un país con muchos senegaleses en Italia, ¿no? Es muy señalado. Puede ser el país africano que más presencia tiene en Italia, creo yo, ¿no? Senegal. Y entonces, bueno, pues se estudia italiano en Senegal y se puede intercambiar en italiano. En latín es más difícil, pero hay algún sitio donde se aprende latín todavía. Y en español, por supuesto, porque es la lengua que más escogen los alumnos allí como optativa, ¿no? Italiano se oferta, ocurre como aquí, en algunos institutos sí, en otros no. Pero es más frecuente el italiano en Senegal que aquí, en la enseñanza secundaria. Sí, es bastante, bastante más frecuente. Probablemente por eso, por los inmigrantes que hay allí, ¿no? Entonces, bueno, quedan invitadas a comunicar también con África y algún día a lo mejor un viaje para allí, ya que llegan hasta Canarias, un pasito más, ¿no? Un salto más. Un salto más. Cuéntenos algo de cómo es su instituto y su barrio. Este instituto es muy, muy bonito, es muy diferente del italiano. La estructura divertida. ¿Y el instituto de ustedes, su barrio, su zona, cómo es para alguien que no ha estado en Florencia? Nuestro instituto es bastante grande, bastante largo, pero eso es mejor. A mí me gusta mejor porque me acuerda el Guggenheim, que es un museo de Nueva York, pero nuestra escuela es buena, a mí gusta también. Me gustan los gimnasios de nuestra escuela y en nuestro barrio es bastante cerca a la escuela. Tenemos el estadio de Fiorentina y eso, pero es bueno. Bueno, me gusta mi escuela y esa escuela. Estoy recordando que visité Florencia una vez para visitar el Foro Social Europeo. 2001. 2001, sí. Fue, a ver, el 2001 o 2002, fue unos meses antes del ataque a Irak. Había una manifestación enorme en Florencia. Yo estaba. ¿Estabas en la manifestación? Ya nos conocíamos, Silvia. Estuvimos juntos en una manifestación en Florencia, junto con un millón de personas, ¿no? Sí, era llena. Tengo un montón de fotos con los viales. Esa manifestación fue muy importante por la conciencia de la ciudad, la conciencia cívica y mundial de la ciudad. Las calles estaban llenas de, yo creo, centinaia de migliaia de personas, era llena. Y tengo un montón de fotos de esta experiencia en mi ciudad. Y normalmente mi ciudad es conocida por arte, por Ponte Vecchio, el Duomo, pero es una ciudad que tiene de abrir una conciencia sul mondo contemporaneo. Eso es un poquito un aspecto da modificar, da migliorar de otro de nuestra manera de vivir nuestra ciudad. È una ciudad che de frecuente mira solamente el pasado, pero nos vivimos en ese año, en esa realidad, y así es mejor tener la testa, la cabeza buena amueblada, ecco, con la realtà. Fanno conti in tasca al presidente, è una storia già sentita e poi non è importante. Le lobby e gli interessi sono l'invenzione di quei giornalisti e dell'opposizione. Yo quería preguntar a vosotros la cosa que más me gusta aquí en Tenerife. Bueno, pues lo que más me gusta a mí, y pienso que hay mucha gente que vive aquí, es la tranquilidad que tenemos, las playas que tenemos y el clima, que es muy bueno. A mí me gusta que estamos más cerca porque está ahí al lado. Y también me gusta mucho el clima porque no hace tanto frío como en invierno en otros sitios que no hay nieve ni nada. Donde lo único he visto yo nieve es en el Teide. Tú que conoces la cultura italiana, ¿te gusta más la italiana o la española? Bueno, son diferentes. La verdad es que cuando fui a Italia el año pasado y tuve el placer de hacer el intercambio, pues me encantó la experiencia. Parece un lugar precioso, muy diferente. Hay mucha cultura, mucho arte, y no podría decir que me gusta más, pero me encantó. Sulla società, el presidente lo sa, que de profeta no sbaglia mai. El presidente lo sa, con la sua squadra risolve i guai. El presidente lo sa, que de profeta no sbaglia mai. El presidente lo sa. Que creo que se escuchaba por ahí, por esa manifestación de Florencia probablemente. Es un grupo que se llama Modena Rumble. Rumble City. C'è un city da qualche parte. Sí. Bueno, pues con esta canción vamos cerrando. Muchas gracias por habernos visitado. Y el puente estará construido. No un ponte vecchio, sino un ponte nuevo. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, gracias. Yo espero que se lo pasen bien en Tenerife. Gracias.